Signo lunar, ascendente Virgo. Hay que ver cómo está tu regente, ¿eh? Está en sus anchas, haciendo de las suyas, ahí en tu zona de estatus, profesión, imagen pública, éxito, altas metas. Sí, ahí hay demasiadas ideas en tu cabeza, ¿verdad? Y en el fondo sientes que es que hay que salir de zonas de confort. A nivel sentimental, esto supone también, a ver, ¿qué hago con esa relación de larga duración, ya sea con pasada, presente o futura pareja? Pero mira, el sol se une junto al nodo norte. El sol es propósito. Por lo tanto, para ti el sol es siempre como ese propósito de dar fin a algo. Porque así es como hay que brillar muchas veces, ¿eh? No solamente en avanzar y en avanzar. Muchas veces el éxito también está en lo que se acaba. Así que márcate ese propósito de esa circunstancia o de esa situación en la que ya sabes que tiene que haber un fin. Sobre todo porque Venus ya sale de Géminis y entra en Cáncer. Y por lo tanto se sitúa en tu zona de proyectos, de ideales de futuro, de, bueno, todo eso que en el fondo mueves en grupo, proyectos en equipo. Así que Venus usa la ley de atracción. Y para eso, mi querida Luna Virgo y mi querido ascendente, hay que usar también la alta conciencia. Yo ya te digo algo, tú eres un signo regido por Mercurio y desde luego el día 10 de junio va a haber un eclipse donde lo que se nos va a inculcar es menos mente y más inspiración e imaginación, que yo sé que a ti no te falta porque enfrente tienes a Neptuno y a Palas ofreciéndote esa meditación, aunque sea por parte de los demás y donde tú puedes usar la ley del espejo, ¿no? Para poder usar tus estrategias. Marte ya está transitando ahí, en esos proyectos en equipo, en esos ideales de futuro, en Internet, durante todo el mes de mayo. Pero esta semana, ¿sabes qué pasa? Que tiene un sextil con Lilith en Tauro. Esto significa que, ay, los miedos pueden volver a la hora de querer avanzar, a la hora de querer crecer, a la hora de mirar a todos esos asuntos que puedes llevar en el extranjero y también asuntos legales, asuntos de estudios. Ya sabes que a Lilith cuando se la visita, lo suyo es mirar esos miedos para poder regenerar y por lo tanto poder usar ese propósito del sol que es dar fin a algo que ya te ha desbordado. Marte también estará en oposición a Plutón. Esto tiene que ver muchísimo con tu capacidad de comprometerte y con toda esa revisión que estás haciendo en tu cabecita también en torno a creatividad y en el fondo calidad de vida. Eso que tú haces desde que te levantas hasta que te acuestas. Así que puede que vuelvan ciertas ideas del pasado donde no se terminaron de llevar a cabo circunstancias y ahora vuelves a resetearlas. Venus, al entrar en Cáncer el día 2 de junio, va a estar también en trígono con Júpiter. Así que no pierdas el buen humor, porque es importante también a la hora de enfocar relaciones, sobre todo relaciones que también toca eliminar, compromisos con esas relaciones y asuntos que os llevaban a una legalización o una oficialización de algún asunto juntos. Ese eclipse del día 10 viene a comenzar un ciclo nuevo en torno a tu imagen pública y profesión. Así que sin miedo, mi querido Virgo.